bendecido con la respuesta de la gente, de antemano lo reconocemos. Es necesario pagar puntualmente cada mes el servicio del agua. Entendemos que no en toda la ciudad está al 100%. Es una de las indicaciones de nuestro presidente municipal, Mario Mayuco Martínez, resolver el problema del agua. ¿Cómo? Que las 24 horas tengan en sus hogares. Vamos trabajando en ello, continuaremos resolviéndolo. Sin embargo, el área comercial tiene que seguir cumpliendo su trabajo, que es el de recaudar. Yo creo que una bonita manera de invitar a la ciudadanía es pues motivándolo con ese tipo de premios. No, esperemos hacer cada vez mejores campañas, mejores promociones para poder ser más atractivo en pago puntual de su servicio de agua potable.